Bueno, y ahí pasaron los dos temas del disco esta semana, que es Funeral de Arcade Fire. Primero escuchamos Neighborhood 2, Laika, y después escuchamos Wake Up. ¿Con qué nos vamos ahora, señorita Pamela Ramírez? Ahora vamos a revisar lo que fue el concierto del lunes pasado de Manuel García, quien los dos discos que ha sacado en su beta solista han sido mucho más cercanos a lo acústico, pero ese día se propuso mostrarse en la beta eléctrica, fue Manuel García Eléctrico, y tuvimos la oportunidad de ir y de entrevistar a don Manuel García para que nos contara por qué quiso hacer este concierto y de esta manera. Y hay que decir que estuvo acompañado con una banda joven. Bastante, me sorprendió bastante la banda, eran bastante buenos músicos. Los cabros se llamaban Cuarto de Trébol, y ellos básicamente fueron los que hicieron la adaptación del primer disco de Manuel García, que se llama Pánico, que lo sacó el 2005, y con algunas otras, con temas de Mecánica Popular y otros temas que ya iremos diciendo. Pero vamos a escuchar primero la primera cuña que nos dio Manuel García en el Galpón Víctor Jara, después de este concierto que hizo el 8 de diciembre pasado, y donde nos cuenta las motivaciones y de por qué también se quiso relacionar con una banda joven. Componiendo Pánico, sentí que de cierta forma lo que la guitarra tenía que catalizar a través de su voz era las influencias que se van quedando en ella a partir de ciertas épocas de la música. Sentía que en Chile había habido una fuerza muy importante que había recreado por un lado la guitarra de la nueva canción chilena, la trova en general latinoamericana y otras cosas, pero que un movimiento importante musical en Chile era también el rock and roll, que se había ido quedando como parte de nuestro folclore. Un rock que tenía que ver con una manera de hacer de nosotros. Ahí había una razón, que creo que la cultura chilena tiene mucho que ver con la juventud. Me pareció que era de alguna manera importante hacer el ejercicio de trabajar con una banda joven. Primero pensé en traspasar el disco de lenguaje y pensé en mis propios músicos. Pero dije no. Me di cuenta que era importante hacerlo con sangre nueva. Y entonces pensé en el Cuarto de Trébol, como una banda que encuentro luminosa, de gente talentosa en la que hay que confiar. Ellos y muchos otros son nuestros jóvenes artistas del futuro, a mi modo de ver. Y el único peón que yo jugué adelante fue dejar a Diego Álvarez, músico de Mecánica Popular y también de Pánico y Témpera, como productora cultural. Esa es la generación. Y bueno, eso fue más o menos las motivaciones. Hay que aclarar que el audio está un poco complicado porque fue después del concierto y toda la euforia post-concierto. Así que ahí tratamos de hacerlo lo más entendible posible. Pero básicamente es que él quería rescatar el disco Pánico como un disco que en su génesis no solamente era cercano a la trova, sino que también provenía como del mundo del rock and roll, al que también ha estado ligado con su proyecto que es Mecánica Popular. Comentando más del concierto, la verdad fue una buena noche, yo diría, en donde, excepto con algunas pifias de sonido que están, yo creo, atribuidas totalmente al sonidista. Sí, una pifia impresentable. Claro, claro. Fueron 2 horas 10 de concierto. No estaba repleto el Víctor Jara, pero el público que estaba demasiado eufórico. Tuvieron que regresar 2 o 3 veces. Tocaron temas además del Témpera. Invitó a un flautista que era de Lo Prado, que se llamaba Juan Carlos. Eso es todo lo que sabemos. Dijo, sí. Bueno, tocó temas de Víctor Jara. Hizo una versión bastante especial de la canción Santiago de Chile de Silvio Rodríguez con Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que fue uno de los momentos, yo creo, como uno de los buenos momentos del concierto. Y ahí se notó que el público de Manuel García no era muy rockero, porque si te fijaste no se sabían el coro de... Claro, se sabía la de Silvio. Claro. Sí, pues. Pero hay que decir que igual había harto público joven, sí. O sea, además de el perfil quizás de lo que escucha más Manuel García, adulto joven, también había harto lolo. Bueno, vamos a escuchar la otra cuña de la entrevista, que tuvimos que reducirla, donde nos cuenta qué esperan de hacer con este concierto, si es que lo van a lanzar o no. Él nos aclara esto en la siguiente cuña. Pues muy contento, que no había más pretensiones que lo que pasó hoy. Trabajamos mucho. ¿Cuánto tiempo fue todo este proceso? Cada uno por su parte. Yo confié absolutamente en Cuarto de Trébol. Creo que yo he ensayado 2 veces con ellos, 3 como mucho, y esta fue la vez que lo montamos, porque ellos hicieron muy parte del disco, hicieron parte de sí. Yo los escuché en un ensayo y me di cuenta que tenía que aprender un par de cosas. Yo al revés, no decirles a ellos, mira, esta parte es así, esta parte es acá. No, yo mismo. Tratar de decir, ya, entonces este corte lo hicieron aquí, de aquí yo tengo que entrar y sobreponerme yo a las versiones en vez de que fuera al revés. Y entonces ensayamos poco, la pretensión era tocar un día, cumplir con el concierto y no se hablaba nada más. O sea, que así también es importante que yo creo que en el arte, la música y el arte sean ese río en el que no nos podemos bañar 2 veces. Y en caso de que algo más pasara, estarán las ganas, la emoción, la relación. Pero por el momento la tarea está cumplida y nada más. Bueno, eso fue la otra parte de la entrevista a Manuel García. Como estamos medios cortos de tiempo, vamos a ir a los temas que también son bastante largos y que son de este concierto. Primero vamos a escuchar a Manuel García con este tema que yo le decía, que es Santiago de Chile con Another Brick in the Wall, esta versión que hicieron. Y vamos a escuchar también a Cuarto de Trébol, que también tuvo su espacio porque también fueron protagonistas en esta noche. Básicamente ellos hicieron la adaptación y también resaltaron mucho en lo que fue esta presentación. Así que el tema de ellos se llama Planten Árboles. Esto es Manuel García, Cuarto de Trébol, el lado B. Aquí entre los cerros, tú me amigos, que entrego más de un buen hermanos. Aquí no tuve más de 4 cosas que siempre he deseado. Ah! disfrutar. Somos todo el creador y el conformador de la estructura, la natura y los árboles.